Capítulo 22. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el guardavidas. ¿Qué haces aquí? Le preguntó el principito. Formo con los viajeros paquetes de 1000 y despacho los trenes que lo llevan, ya a la derecha, ya a la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta del guardavías. ¿Tienen mucha prisa? Dijo el principito. ¿Qué buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavías. Un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Ya vuelve? Dijo el principito. No, son los mismos, contestó el guardavías. Es un cambio. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca se siente uno contento donde está, respondió el guardavías. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Van persiguiendo a los primeros viajeros? Preguntó el principito. No, no persiguen absolutamente nada, le dijo el guardavías. Duermen o bostezan allí dentro. Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios. ¿Únicamente los niños saben lo que buscan? Dijo el principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos y se la quitan. Lloran. ¡Qué suerte tienen! Dijo el guardavías.